Nico Valero, Migrantes. Ha sufrido por amor, culpa de otra decepción. Ya no quieres amar, pero tendrías que saber. He pasado lo mismo también. Si buscas olvidar, has encontrado un lugar. Quiero tener tus besos toda la noche, olvidar los corazones, bailar hasta amanecer. Yeah, quiero tener tus besos toda la noche. Ya no hay canciones de amor que te hagan enloquecer. Mejor date una vuelta y bailame otra vez. Y el mío entran en calor. Bailemos, pasemos a otra dimensión. No perdamos tiempo porque hoy quiero tener tus besos toda la noche, olvidar los corazones, bailar hasta amanecer. Yeah, quiero tener tus besos toda la noche. Ya no hay canciones de amor que te hagan enloquecer. Mejor date una vuelta y bailame otra vez. Ya no hay canciones de amor.